Bueno, en el día de ayer, ya en el cayendo la noche en Rivera, en Curtiseiras, para aquellos que no conocen, es el control aduanero que está 10 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Rivera. Allí está Curtiseiras. Y bueno, el funcionario se dispone a revisar un automóvil. Bueno, la persona se negó, y no solamente se negó, sino que lo agredió y se dio a la fuga. Y por supuesto que nosotros desde el sindicato repudiamos esta actitud, pero también esto no nos lleva a redoblar los esfuerzos con las reivindicaciones que tienen que ver justamente con estos hechos, que para nosotros no es nuevo. En julio del año pasado ocurrió lo mismo en Noblía, y permanentemente estamos recibiendo llamados de los compañeros, y bueno, visitando este distinto lugar del país, donde bueno, los funcionarios están expuestos. La función aduanera es antipopular, pero eso no le da derecho a la gente a agredir, no solamente en forma como la que acabo de mencionar en Rivera, sino en forma verbal. Y un ejemplo claro es lo que pasa en Carrasco con Temu. Nosotros estuvimos por allí la semana pasada, y realmente, bueno, los compañeros hacen lo que pueden con lo que tienen, pero no dan abasto, primero porque falta personal y porque las ventas en el exterior se triplicaron. Nosotros en junio advertimos a la dirección que con el fenómeno Temu, con la falta de recursos humanos, esto iba a suceder, y en aquel momento dijimos que las ventas se iban a duplicar, y nos equivocamos, porque se triplicaron. Y eso trae como consecuencia que la gente se enoja, y bueno, y eso también han habido varios incidentes, cosa que el sindicato no mira para el costado. Roberto, estaba solo el caso de Curtiseira, ¿estaba solo el funcionario aduanero o había otros organismos del Estado también allí? No, allí solamente están funcionarios de la División Nacional de Aduanas y eventualmente también Barrera Sanitaria, y el compañero estaba con otro, eran dos, pero nosotros hemos denunciado muchísimas veces que Curtiseiras, a veces hay un funcionario. Hay que tener en cuenta que si bien el año pasado en la aduana hubo un llamado y entraron 100 personas, pero este cambio generacional, se han ido 200, y si no entran más funcionarios, esto va a seguir de mal en peor. En este caso el funcionario estaba acompañado, pero bueno, allí no solamente la aduana revisa los automóviles, sino también a veces cuando pasan camiones con cierta mercadería, con tránsitos, con exportaciones o importaciones, se hace todo un trabajo de oficina, y muchas veces, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no es suficiente la cantidad de funcionarios. ¿Qué cantidad de funcionarios necesitan? ¿Cuántos puestos aduaneros hay en el país? Son 16 administraciones, pero son más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Rivera está la administración de aduana de Rivera, pero está Curtiseiras, está la aduana, la regional, o si vas, por ejemplo, al Chuy, está el Chuy, que la gente lo conoce cuando va, pero está Barra del Chuy, está San Miguel. Son 16 administraciones con distintas dependencias. Nosotros hicimos un relevamiento con el sindicato, y hoy la aduana necesita, 500 funcionarios. Pero bueno, entraron 100 y en una de las reuniones que mantuvimos con la dirección, este año va a haber un nuevo llamado, inclusive hay una lista de prelación de los que no pudieron entrar en el primer llamado, en el llamado que se hizo el año pasado, y pero igual rondarán los 100, siendo optimista. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es tener el diagnóstico y sentarnos a negociar con la Dirección Nacional de Aduanas, porque hay que no solamente hay que tener recursos humanos, sino también capacitación, que es lo que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, y muchas veces lo hemos dicho aquí charlando contigo. Pongo otro ejemplo. El año pasado, en octubre, cortaron la cinta con los escáneres, que era un reclamo, no solamente de parte nuestra, sino de parte también de distintos actores. El año pasado, en octubre, los escáneres empezaron a funcionar, creo que allá por fines de octubre, pero los funcionarios no tuvieron la debida capacitación. Estuvieron 2 días. Entonces, yo creo que no está bien, no está acompasando la necesidad que tiene el organismo y la necesidad que tiene el país también, porque hay que tener en cuenta que la aduana es la segunda oficina recaudadora. Nos preocupa y nos, como todos, el hecho de que el comercio exterior, las exportaciones, que son entrada de dinero, de divisas, y bueno, que estén bajando como lo ha dicho el propio ministro, y bueno, hay que de alguna manera también hay que demostrar y mostrar la eficiencia que debemos tener los servidores públicos. Roberto, pero ahora ya están capacitados los funcionarios con los escáneres, o todavía le falta en cuotas. Por eso dije que la capacitación fue mínima, sí. Y si esto es sobre la marcha, concomitantemente, esa es la verdad. Y lo mismo ocurre en Carrasco, en Contemo, y acá yo sé que tengo la obligación de defender a mis compañeros, por supuesto que sí, por eso soy el presidente del sindicato, pero también lo que hay que tener en cuenta es que la función aduanera es antipopular, y eso nosotros lo sabemos, pero también a veces la culpa la tiene la aduana, y no es así, y puedo citar un montón de ejemplos. Por eso seguimos reclamando recursos humanos, pero también que alguien le ponga el cascabel al gato, en serio, no para la tribuna. Ya estamos hartos, ya venimos de otras administraciones en donde la famosa facilitación era pase, pase, pase. Y las consecuencias todos las sabemos. Entonces dice, ¿por qué la aduana? La aduana. Y cuando digo la aduana me refiero a los funcionarios, ¿no? La dirección que se haga cargo y que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros tenemos la mirada desde el punto de vista sindical. Por lo tanto, digo, cuando pasan este tipo de cosas como en el Curticera, realmente nos indigna. Nos indigna porque si bien tenemos una función antipopular, pero en definitiva somos servidores públicos y nosotros nos debemos a la institución. Y yo siempre digo, orgullosamente aduanero. Entonces hay cosas que solamente el tiempo podrá cambiar, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad, pero también tienen responsabilidad los que hoy están en la Dirección Nacional de Aduanas. Por eso te digo, hace 3 meses que están, hay como una luna de miel, y yo puedo entender eso, pero bueno, pero todo tiene un límite. Ya vamos para 3 meses y acá, si está el diagnóstico, tienen que estar las soluciones, y si no, que lo digan abiertamente. La solución, muchachos, no hay plata, perfecto, nosotros sabremos lo que hacer. Roberto Valdivieso, muchísimas gracias. No, José Luis, con mucho gusto, como siempre, y gracias por tu preocupación, y saludo a la audiencia.